Lunes 11 de julio. Preocupaciones universales. Escucha Génesis capítulo 2 versos 1 al 3. ¿Qué nos indica acerca de la universalidad del sábado? Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si realmente observamos el sábado, no permaneceremos satisfechos solo con nuestro propio descanso. Éxodo capítulo 23, verso 12. Redención. Deuteronomio capítulo 5, versos 12 al 15. Y en última instancia, la restauración de la tierra. Isaías capítulo 66, versos 22 y 23. En realidad, el sábado del séptimo día nos dice que Dios es el creador y el proveedor de descanso para todos los que viven sobre esta tierra. La universalidad del reposo del sábado implica algo que es común a todos nosotros, ricos y pobres. La paternidad universal de Dios significa igualdad y preocupación comunes entre los seres humanos. Además, como vimos ayer, la preocupación por la justicia social se extiende de los sábados semanales a los años sabáticos y al año del jubileo. Los principios que están detrás de los tres sábados descritos en Levítico capítulo 23 y 25 se extienden también a todos los cristianos. El sábado semanal siempre señalará hacia atrás, a la creación, así como también hacia adelante, a la cruz y a la tierra nueva. Fortalecerá nuestra relación con nuestro compasivo Creador y Salvador, y nos traerá más cerca de aquellos que amamos profundamente, personas que tienen grandes necesidades, que son pobres o están sufriendo. Sin embargo, noten que aunque el año sabático y el año del jubileo ilustran principios eternos, esto no significa que hoy hemos de observar literalmente estas fiestas. A diferencia del sábado semanal que fue instituido durante la creación en un mundo anterior a la caída, los otros dos estaban entre los sábados ceremoniales que eran una, comilla, sombra de lo que había de venir. Colosenses capítulo 2 versos 16 y 17. Señalaban hacia adelante, al ministerio y el sacrificio de Jesús y a la culminación con su muerte en la cruz. En cambio, estos sábados ceremoniales apuntan a un principio con respecto al modo en que debemos tratar a otros, especialmente a los necesitados. Como pueblo redimido, Israel tenía la obligación de ser una luz en el mundo, mostrando la misericordia de Dios hacia los demás sin discriminación. Con gratitud, habían de representar el carácter de Dios a quienes no lo conocían. Escucha Amós capítulo 8, versos 4 al 7. ¿Qué sucede aquí? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que, al tratar a otros, no seamos culpables de hacer lo mismo? ¿Qué importancia encuentras, además, dado el contexto en las palabras, no me olvidaré jamás de todas tus obras? Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes, y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras.